Muy bien, vamos a compartir un pasaje de la palabra que está en Primera Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Vamos a estar mirando unos consejos que la palabra nos da para nuestras vidas y preparándonos para lo que está por acontecer en estos tiempos, ¿no? Por estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Amén. La palabra de Dios dice en 1 Pedro capítulo 1 versículo 13: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Amén. No hay ninguna alternativa, otra salida, no. Usted está llamado a la santidad. El versículo 13 habla el apóstol y dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Por tanto, estemos preparados y seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, en los momentos que estamos pasando. Bien decía el hermano Carlos cuando compartía y traía ese texto en 1 Pedro 4, 1-7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Usted sabe qué tiempo está. ¿Saben que a veces se nos pasa el tiempo volando? No sé usted cómo se le pasan los días. Los días se pasan como si nada. Pero hay algo que ya está establecido por Dios. Y que en esos tiempos, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, va a haber una seguidilla de sucesos, de acontecimientos. Bueno, pero alguien dijo: sí, pero eso está escrito hace rato y no pasa nada, porque Jesús no vino todavía. Y siempre hay esas cosas. Siempre hay guerra, siempre hay algún terremoto, siempre. Y Jesús no viene. Jesús no llega, dijo alguien. Una vez un predicador dijo, conocido. Pero ¿saben qué? Dios tiene paciencia y Dios tiene misericordia de nuestras vidas, de la humanidad. Él está esperando que realmente la gente pueda buscar de Dios, pueda volver su corazón a Dios. Hay momentos donde suceden cosas que realmente el hombre se le escapa de las manos, que no tiene ningún medio para decir que puede actuar. Entonces el hombre busca a Dios. Con todos estos sucesos que están aconteciendo ahora allí en Japón, todo este tsunami, esos terremotos que están aconteciendo, de pronto esta explosión que el hombre ya, la radioactividad ya, no sabe qué hacer, porque ya ahora, hoy descubrieron que había, ya está contaminada la leche, en un lugar las aguas, y eso, Europa hoy está pensando en un apocalipsis, hoy. Para ellos, el fin del mundo ya se acerca, ya está. Y muchos están abriendo sus ojos, y están pensando mucho qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que va a pasar. Ya están observando y viendo que lo que ellos ya sabían que iba a acontecer, pasó. Como cristianos nosotros tenemos que saber en qué tiempo estamos. Y la Biblia nos recomienda: ceñid vuestros lomos. O sea, estar preparado, quiere decir esto. Estar atento. Sobre todo dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Que nosotros podamos entender en qué tiempo estamos, en el momento en que estamos viviendo. Sed sobrios. O sea, no despilfarre su tiempo. No pierda el tiempo en cosas vanas. Hoy es tiempo de buscar de Dios y de traer a la mayor cantidad de personas a los pies de Cristo. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Todos están asustados con esto que acontece, ¿verdad? Porque todas las consecuencias, bueno, se está viendo en Japón, ahora esperan en California, en Perú, en Chile, las secuelas, las cadenas de esos terremotos que van a llegar. Decía el hermano pastor Soto que cuando fue a Chile hay 9 movimientos por día desde el primer terremoto, el que pasó. Todos los días tienen movimiento. Y la gente se está dando cuenta que algo está por acontecer. Hay muchas personas que están asustadas por el tema de los mayas. Vieron las profecías mayas que dicen que para el 2012 se va a el mundo va a desaparecer, viene el fin del mundo. Bueno, ¿qué decimos nosotros? Decimos que sí, viene un tiempo donde el mundo va a pasar por una prueba que se llama la gran tribulación. Pero la iglesia va a ser llevada, va a ser levantada. Pero no es el fin del mundo, sino que ese es el periodo donde Satanás va a tener lugar para hacer todo eso que tiene planeado en contra de la humanidad durante 7 años, que se llama la gran tribulación. Ese periodo va a tener Satanás para ejercer autoridad sobre la humanidad. Pero no es el fin del mundo. El fin del mundo viene luego del milenio. Y con el tema este de los mayas, no sé si ustedes me estaban contando que hay una periodista del canal Crónica, una rubia, no me acuerdo cómo se llama la periodista. A ver, ¿alguien sabe? Anabela. Anabela. Bueno, esta periodista anda pasando por distintos canales, distintos programas, y está hablando acerca de las profecías mayas, ¿sí? Y ella está diciendo que en ese periodo de tiempo, que va a haber una reestructuración. Y esto es importante para que nosotros abramos nuestros ojos, cómo el enemigo engaña, cómo el diablo engaña. Va a haber una reestructuración donde Dios va a dar una oportunidad a la humanidad y va a desaparecer todo lo malo y va a quedar lo bueno en la tierra. ¿Sí? Lo malo desaparece, literalmente, dice que va a desaparecer. Y lo bueno va a quedar en la tierra para que siga avanzando el hombre. Está pasando en varios canales y está tirando este mensaje. Ahora, ¿nosotros qué decimos a esto? Nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos el tiempo que estamos viviendo. Y este tiempo nos habla, no sé si será el 2012, la Biblia no dice que va a ser, no tiene una fecha, pero sí dice que va a haber un día donde, como decíamos aquí, por tanto, ceñid vuestros lomos y vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Va a haber un día donde el Señor va a llevar a su pueblo. ¿Sí? Él viene a llevar, es al revés lo que dice esta mujer, al engaño de Satanás. Él viene a llevar a lo bueno, se lo lleva, y lo malo queda aquí. Pero fíjense cómo es la artimaña de Satanás. Viendo los acontecimientos y las cosas que está pasando, ya sabe que le queda poco tiempo. Entonces la enseñanza que está largando es que lo bueno queda y lo malo se va. Desaparece lo malo. Cuando Dios dice no es así. Dios dice que viene a buscar una iglesia santa, pura, limpia. Viene a llevarse a todos aquellos que han sido redimidos, limpiados por la sangre del Cordero. Se los lleva. Y aquí en la tierra quedan aquellos que despreciaron el sacrificio de Jesús. Donde el enemigo va a tener autoridad sobre ellos durante 7 años. Y aquel que no sea marcado, que no sea sellado, aquel que no permita que la bestia le ponga el sello, bueno, aquellos van a alcanzar, van a tener un tiempo de misericordia de parte de Dios. Pero les va a costar su propia sangre, su propia cabeza. Ellos van a tener que morir porque ya el sacrificio de Cristo está hasta el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Y de ahí en adelante el hombre tiene que pagar por sí mismo su pecado. Usted y yo tenemos que estar pensando en este tiempo que estamos viviendo. Ahora, seguimos leyendo aquí el texto. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué significa esto? Hermanos, usted tuvo una vida, una manera de vivir antes de conocer a Cristo, una manera que de pronto a usted le parecía que estaba bien, pero estamos viviendo en ignorancia. Ah, todos lo hacen, yo también lo hago. ¿A quién no me va a sacar ventaja a mí? Yo tengo que ser o hacer lo mismo. Esa era nuestra manera de vivir. Tratar de avanzar a los codazos, pisoteando a quien se nos ponga delante. Porque yo tengo mi derecho y eso, primero estoy yo, después yo y tercero estoy yo. Eso era antes. Pero ahora, la palabra dice que no tenemos que conformarnos a los deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia. Y hermana Elisa leyó allí en Efesios, vamos a buscar Efesios 4. Donde dice 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y dice versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y hace una aclaración. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hoy tenemos que vivir una manera distinta. Hoy estamos llamados a más que nunca, a demostrar que hay un cambio de vida, hay un cambio de rumbo en nuestras vidas. Que realmente Dios ha hecho una obra. Ya tenemos que tener en claro que es el tiempo donde el Señor se está acercando. Donde Él viene a buscar una iglesia pura y santa. El texto decía: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Que ya no andemos como los demás. Usted ya sabe cómo tiene que marchar, porque la palabra le está hablando y es personal. Usted cuando se mete en oración con el Señor le indica las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Ya no ande, y aquel lo hace, yo también. No. Usted viva su vida conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y le aseguro que con esa forma de vida usted va a alcanzar todas las bendiciones aquí en la tierra y aún esas bendiciones van a ser eternas. Eternas. Todo lo que usted pueda hacer, hágalo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Manténgase en esta palabra, no se salga de esta palabra, porque si nos salimos de la palabra, estamos haciendo nuestra voluntad, estamos haciendo otra cosa. Ahora, el versículo 13 de Pedro, primera de Pedro, ya volvemos ahí, ya nos quedamos ahí. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hay un tiempo donde el Señor va a ser manifestado. ¿Sí? Hay un tiempo donde el Señor va a ser visto, pero solamente por aquellos que han confiado en Él. La palabra de Dios dice que dos estarán en el campo trabajando y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en su casa en una cama y el uno será tomado y el otro será dejado. Esto habla de que es algo personal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno decidió entregarse al Señor y el otro no. Y al que viene a buscar es ese uno que rindió su vida al Señor. Pero fíjense, usted dice que cuando Jesucristo sea manifestado. Hoy en día hay una enseñanza, hay un cierto evangelista reconocido en todo el mundo, que dice que en sus reuniones, cada vez que él hace algún evento, alguna reunión especial, viene Jesucristo mismo y se para en el altar. Y la gente lo ve. ¿Sí? Entonces la promoción que hace es que Jesucristo está allí, en cuerpo, real, en cuerpo. Y todos ven. Y esto más que nada nos habla y nos hace abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, de que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en los últimos tiempos habrá terremotos, guerras. Ahora en Libia hay una guerra tremenda. Lo de Japón, lo de Chile, va a haber hambre, va a haber enfermedades, esta contaminación va a traer sus secuelas, aún Chernobyl tiene problemas hasta el día de hoy, imagínense con lo que va a ser el reactor este que explotó, va a ser peor todavía. Y incluso la palabra dice que va a haber un día donde van a decir, muchos van a decir, Jesucristo está aquí o Jesús está allá. Pero no le creáis, dice la palabra. No le creáis. ¿Por qué? Porque Jesús no se hace presente en forma corpórea. Él no va a ser presente hasta el día que ponga su pie sobre el monte de los olivos, que va a ser en la batalla de Armagedón. Él no va a tocar la tierra hasta ese momento, ni va a ser visible por nadie. Pero, ¿cómo llama la atención a la gente decir que Jesucristo está aquí? Que, ¿sí? En forma corpórea no le vamos a ver. Ese es un engaño de Satanás. Usted y todas las personas, todos los cristianos, van a sentir a Cristo obrar en su vida a través del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, pero no en forma visible. En forma visible, eso es un engaño del enemigo. Ahora, seguimos leyendo aquí en Pedro. Vamos al versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenían antes en vuestra ignorancia. Nuestra vieja manera de vivir ya pasó. ¿Verdad? Quedó todo atrás. Ya no hay en nosotros ese deseo de hacer esas cosas. Ojalá que no haya ese deseo. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que estar luchando en la carne, tenemos que luchar contra esas cosas. La Biblia nos dice, como hijos obedientes. Ahora, póngase en lugar de hijo. Hay veces que su papá o su mamá le dijo en alguna oportunidad, anda a hacer eso. ¿Qué cosa? Anda a comprar pan. Y estaba jugando la pelota el chico. Ahora tengo que ir, mamá. Anda a comprar pan. ¿Y por qué tengo que ir? Anda a comprar pan. Bueno, el hijo obediente va. Pero el desobediente, después voy. Y se queda ahí jugando, haciendo sus cosas. Y después se olvida. Y ni compró el pan. ¿Eh? Llega el papá o la mamá y el papá, uy, me olvidé. ¿Eh? Ahora, con esas pequeñas cosas que a veces pasan, también encontramos una enseñanza para nosotros. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Dios nos envía a hacer cosas que nosotros no está el deseo de nosotros hacerlo. Más adelante, en otro momento, cuando cambie, cuando haga calor o cuando haga frío, siempre ponemos alguna excusa. Pero la palabra dice que tenemos que ser como hijos obedientes. Que cuando Dios nos diga, tenés que hacer esto, dale una palabra a este. A este le voy a hablar yo. ¿Sí? A ese. Porque también mi sangre ha sido vertida por él. Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. El tiempo de la ignorancia ya tiene que haber pasado en nuestras vidas. Ya tiene que haber quedado atrás. Ahora usted ya conoce y sabe. ¿Y sabe qué? Este es un problema. A medida que usted vaya creciendo y vaya sabiendo cosas, eso le juega en contra a usted. ¿Sabía? Cada vez que usted aprende algo nuevo, una nueva directiva de parte de Dios, usted conoce que no se tiene que hacer así y se hace así. Usted entiende que se hace así y no lo hace. Eso le es en contra. Eso es en contra de su vida. Cada uno de nosotros tenemos que vamos a tener que rendir cuentas por eso. Así que tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo. Vamos a leer el versículo 15. Dice, la palabra nos recomienda y nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santo, porque yo soy santo. Aquí no hay ninguna alternativa. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Aquel que ha llamado nuestras vidas, aquel que nos ha elegido, aquel que nos ha permitido ser parte de su pueblo, es nada más ni nada menos que el Señor de señores, el Santo de Israel. Es aquel que entregó su vida por nosotros. Aquel que nos limpió, nos lavó con su sangre preciosa. Y es aquel que tiene para nosotros un premio, un regalo, a veces sin merecerlo. Pero Él tiene para nosotros algo especial. Dice el versículo 15, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo tiene que ser nuestra manera de vivir? Tiene que ser una manera de vivir santa. Tenemos que vivir en santidad. ¿Y en qué área? Bueno, en la iglesia, bueno, somos los más santos, los más puros. Gloria a Dios. Que sea así. Y por casa, y en el trabajo, y en la calle, por donde usted va pasando. Bueno, así también tiene que ser su manera de vivir santa, en todos los lugares, en cada lugar, tiene que ser santo. La santidad no tiene que ser recibida solamente un día domingo, ejercida un día domingo, sino que todos los días tenemos que vivir en santidad. Todos los días debemos vivir en santidad. Y muchos piensan que vivir en santidad es privarse de cosas. Vivir en santidad no es privarse de cosas. Algunos piensan que, ay, vivir en santidad no tengo que mirar la tele, no tengo que comer un asado, no tengo que ir a una fiesta, no tengo que ir a tener amigos. No, no, al contrario, vivir en santidad es algo que se tiene que exponer delante de la gente. Usted tiene que demostrar que es distinto. No tienes que estar hablando ahí, gloria a Dios, aleluya. La otra vuelta subía el colectivo. Y cuando subo el colectivo, en el fondo del colectivo iba una mujer. Y iba orando en voz alta y hablando en lengua. Imagínense usted, se levanta a las 7 de la mañana, ¿va? Toma el colectivo, ¿sí? Y llega ahí, como todo el barrio, ¿sí? Llega ahí, redormido, porque la mayoría de la gente va dormida a esa hora. Y de pronto ve una mujer que en el fondo, con su mano levantada, está barata la batata, y porque ni lengua era, esa. Usa la manga larga y yo qué sé qué más, y estaba ahí en el fondo. ¡Ay, Dios de él! A mí me dio vergüenza. Digo yo, si esta persona va, dice que es cristiana, a mí me da vergüenza. Y toda la gente lo miraba y ya... Vieron que hay veces que en los colectivos cuando alguien no se quiere acercar, bueno, había un espacio ahí y esta mujer estaba ahí, a ver, y decía, tócalo, Señor, tócalo. Y hablaba en lengua. Ay, Dios. Y uno no puede, vio, esa cosita que a veces le agarra. Y bueno, hicimos una oradita y quedó durita ahí. Pero, hermano, ¿qué es la santidad? La santidad no es lo que usted demuestre utilizando un lenguaje que se utiliza en la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces utilizamos un lenguaje también que es contrario a la gente, que es chocante. Los evangélicos muchos dicen, porque la gente del mundo. ¿Ahí dónde está el cristiano? Estamos en el mundo. No son marcianos las demás personas. Ahora somos santos nosotros y no nos podemos acercar. No. Recuerde usted las palabras que dijo Jesús. Jesús iba donde estaban los fariseos. Jesús iba donde estaban las personas enfermas, las prostitutas, los ladrones. El Señor se acercaba a ellos. Ahora nosotros es distinto. Nosotros no nos acercamos. Si vemos a una persona, un travesti por acá, en una esquina. ¿Hay un travesti ahí? ¿Y qué pasa? Somos demasiado santos para hablarle. Nos creemos mejores. Y no somos capaces de acercarnos a hablarle a esa persona. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir si yo me acerco? Y ven ahí me ven a mí hablando con un travesti. ¿Qué van a decir? La gente siempre va a hablar. Siempre habla porque hiciste o porque no hiciste. Pero esa persona, mientras tanto, está siendo atormentada, está siendo atada, está pidiendo a gritos que alguien la libere, que quiere sentir paz. A un borracho, todos pasen, lo ven tirado y queda ahí tirado. ¿Y cuántos se acercan a levantarlo? A preguntarle, ¿dónde vivís? Te llevo hasta tu casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos en el tiempo donde el Evangelio tiene que ser propagado. Y el medio que Dios quiere utilizar es su vida. Somos nosotros. No nos creamos demasiado santos para no compartir o privar a alguien de que llegue al reino de los cielos, sino que podamos compartir la palabra a quien sea. Sea un travesti, sea una persona que ejerce la prostitución, sea un ladrón, sea el que sea, usted tiene un mensaje para darle. Y es que sos un pecador, pero hay solución para ese pecado. Cristo murió por vos y te quiere dar vida eterna, como me la dio a mí. Y yo te quiero ayudar para que juntos entremos al cielo. Es sencillo hablar el Evangelio, pero hay veces que nos creemos que somos santos, o mejores, o superiores, y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero sí venimos a la iglesia y decimos, Señor, me rindo a ti, te entrego todo aquí. ¿Sabes? Saben que cada uno de nosotros tenemos problemas, luchas, dificultades. Y a veces nuestro mundo es ese. No salir de lo que nos pasa a nosotros. De lo que me pasa a mí. Sea entendido en el tiempo que está viviendo. Salga un poquito del yo. Y mire a su vecino. Mire a un costado y va a ver que hay personas que están esperando con su mano extendida que usted le dé algo. Usted tiene para dar. Comparta lo que Dios ha puesto en su vida. El Señor nos dice, sed santo porque yo soy santo. Usted puede compartir santidad si tiene santidad. Usted puede compartir vida eterna si tiene vida eterna. Usted puede compartir misericordia de Dios si usted ha recibido misericordia de Dios. No se prive, ni prive a otros de la bendición de Dios. Comience a hacer la tarea que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el tiempo ya está. Ya está cumplido. Dios ya en su reloj está por marcar la hora. Si Cristo viene hoy, la pregunta que el predicador hace, muchos predicadores hacen, ¿usted está preparado para ir? Supuestamente estamos preparados. ¿Sí? Pero mi pregunta es, eso yo ya lo tengo en claro, yo ya estoy preparado. Mi anhelo o mi duda o mi pregunta es, si Cristo viene hoy, ¿qué tengo yo para ofrecerle a Él? ¿Cuántas personas usted pudo traer a los pies de Cristo? ¿A cuántos pudo acercar al Señor? Ahí está el premio que usted va a recibir por lo que usted ha hecho para el Señor. Dejemos nuestra vieja manera de vivir a un lado. Ahora metámonos a lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, que podamos nosotros vivir una vida de santidad. Como hijos obedientes, que podamos estar obedeciendo a lo que Dios quiere. Y en este tiempo, dele gracias por lo que Dios está haciendo en su vida, pero también dése un tiempito para compartirle a otros, a otras personas, de lo que Dios puede hacer en esas vidas. Amén. Estemos preparados, porque el tiempo, aquí todavía no pasa nada. Argentina es un lugar privilegiado. Argentina va a ser el granero del mundo. Desde aquí van a salir los alimentos, van a salir la palabra, van a salir el evangelio para muchos lugares. Pero así como sale, va a venir mucha gente aquí y va a haber, esa gente va a traer también las plagas, va a traer la contaminación, va a traer todos esos problemas aquí. Ahora, preparémonos para eso. Usted y yo estamos puestos por Dios en este lugar para bendición de muchos. Así que prepárese. Viva su vida conforme al tiempo que está establecido en que estamos viviendo ahora y que podamos prestar atención. No nos quedemos. No se quede cómodo, sino que cumplamos la función que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios.